Es algo que era muy necesario para todas las escuelas, no solo de Hermosillo, no solo de Sonora, sino del país, porque hay muchas carencias, hay mucha falta de mantenimiento, mucho desgaste, y sabemos que era pues la vía más correcta y la más indicada que ustedes como madres, padres de familia pudieran administrar estos recursos de manera directa y sin ningún intermediario.